El partido. Año 2009. Los micros que salen desde Buenos Aires con destino a Montevideo son custodiados por el helicóptero de Haddad hasta la llegada a los pasos fronterizos de Entre Ríos. En Gualeguaychú, TN entrevista a asambleístas que aseguran no dejarán pasar a nadie. Clarín Digital titula: la hinchada contra los cortes de ruta. Puede haber serios incidentes. González Oro y Longobardi discuten si estos también son piqueteros o ecologistas con justos reclamos. En América, tres periodistas entrevistan a De Narváez, quien asegura que él despejaría las rutas, aunque como siempre, no dice cómo. Escucha lo que te digo. No te dejes apabullar por la realidad. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a este estrepitoso programa denominado Escucha lo que te digo, como siempre. Y antes de comenzar, les quiero contar quiénes hacemos este hermoso programa. En la operación técnica, Fernando Álvarez, más conocido como Joe Satriani. La gente, hay repercusiones. Me han preguntado, me dice, ¿es verdad que pareció? Digo, vos mirá una foto de Joe Satriani, así nuestro operador, que hoy se ha venido con una gorrita Nike. Distinta a la de Miraglia. Distinta a la de Miraglia. Más onda. La de Miraglia es año 93, en Noventosa. En Noventosa. No es reflejo de mi edad para nada. No, obviamente. Hoy ha vuelto nuestro productor, el señor Matías Gastón Arilli, más conocido como el Loco. Alegría inmensa de, obviamente, del cuerpo estable. Ya está sonando el teléfono, lo están llamando. Como siempre, cumpliendo su función, esa rajatabla. El Loco Arilli, que tiene los pelos difíciles, ¿no? La nuca de la melena de león. Exactamente. También tenemos, bueno, todavía no lo tenemos, pero seguramente estará llegando, como siempre, sobre el pucho. Lo llamé por teléfono recién, así que se acuerda que tenemos el programa. Ah, perfecto, perfecto, que es Lautaro Villa. Igual dijo que... Más conocida como Pepo. Si tipo 6... conocido como el inglés Villa. Sí. El inglés Villa. Me dijo que si tipo 6 no llega, que arranquemos. Ah, perfecto, sí, bueno, arrancamos. De hecho, ya arrancamos. También te da Claudio Manríquez, el pampeano. Me acordé justo cuando te vi. Trajo mate hoy, así que sí, buenísimo. Bueno. Porque hoy es el décimo programa y vamos a estar festejando. Sí, nos damos un gusto y vamos a estar hablando de la realidad del fútbol argentino. Nos metemos en un tema escabroso. Para el amigo futbolero. Sí, está complicado. Para contar un poco por qué parece que el campeonato no va a arrancar. Lo que nos tiene preocupados, ¿no? Y nos venían pidiendo ya algo de fútbol, ¿eh? Sí. Nos estaba faltando el tema. Sí, una faceta que hasta hoy no nos habíamos metido, pero programa 10, teniendo en cuenta que el mejor de todos es el 10, en honor al Diego. ¿Quién les habla? Mauro Sigliani. Así comenzamos este maravilloso programa. Escucha lo que te digo. Bueno, muchachos, que arranquemos con las líneas telefónicas, las líneas donde la gente puede comunicarse con nosotros. Como no, Mauro, los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 4954-3607. Puede ser un mensaje de texto también al 155-765-2768. Ajá. O bien enviándonos un mail a escuchaloque@gmail.com o visitando, como siempre, nuestro blog escuchaloque.blogspot.com. Ahí llegó Pepo Villa, que está saludando a la gente. Hay que ver si consiguió tarjeta. Muy tranquilo, muy relajado. Ah, no les dije que también tenemos a nuestro cronista en los exteriores, Otero el Notero. Ajá. Que me dijo que va a estar hablando de la biotecnología y las patentes. Mirá, trajo la tarjeta. Para vos, trajo la tarjeta telefónica. La tiró en un lugar donde... ¿Qué hace? Bueno, se hacen los cancheros ahí atrás de la pecera. Ademanes y señas obscenas. Del otro señas obscenas, ¿no? Fuertes, ¿no? La tiró y no la encuentra. Aparte está agrandado con esto, de que como en los últimos programas no había venido el productor. Claro. Y él había logrado algunas cosas. Se está haciendo un poco cargo del programa, según él. Quiero igual destacar que fueron algunas cosas. Algunas, pequeñas. Todo un espamento por poca cosa. No, obviamente. Quiero cerrar esto de Otero Notero. Va a estar hablando de la biotecnología y las patentes, que el otro día habló, que estuvo en Ecuador y parece que siguió su recorrida por América Latina. Y no sé dónde va a estar hoy, pero va a estar muy cerca de Honduras. ¿Se acuerdan que la semana pasada también estuvimos hablando de eso? Así que Otero se está metiendo en terreno cabroso. Vamos a ver si lo devuelven a Otero, ¿no? Pero, ¿qué les parece si arrancamos con las noticias, muchachos? ¿Les parece? Dale, con el tema de la semana. Arranquemos nomás. Vamos con eso. Diario. A diario. Diario. A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Continua, La Prensa. En escuchar lo que te digo. Y así comenzamos contándole un poco a nuestros oyentes que en esta sección nosotros hablamos un poco del tema de la semana, de las repercusiones que hubo en los medios de comunicación sobre el tema de la semana. En esta semana, como bien anticipamos en la presentación, vamos a estar hablando del conflicto que se ha desatado en la Asociación del Fútbol Argentino a raíz de la deuda que mantienen los clubes de Primera División, B Nacional, Primera B y demás, con la Asociación del Fútbol Argentino y los jugadores y con futbolistas argentinos agremiados a quien se les ha presentado la queja formal. Igual aclaremos que no son todos los clubes, o sea, unos muy pocos. No son pocos. En realidad son la mayoría. No son pocos, son la gran mayoría, digamos. Solamente hay 5 o 6 clubes en condiciones de sin deuda y hay 15 o 16 clubes entre los que están los de primera que ya han levantado sus inhibiciones. Digo, lo que yo me refería de pocos era que vean poco los que estaban bien, digamos. Sí, a eso voy. En la reunión de producción que nosotros mantenemos durante la semana había surgido la discusión a partir de una nota que escribió el periodista Juan Pablo Barsky, en la que detalla una investigación que se ha hecho muy interesante, la verdad que es una nota que invitamos a leer, es en el diario La Nación de este lunes. La nota se llama A una década del pacto fantasma, y es una nota que describe cómo desde el año 99, cuando se desataron los primeros conflictos, hasta este año, se han producido una serie de cambios o un intento de cambios que no se han dado finalmente como se esperaba, ¿no? La nota comienza así: en julio de 1999, el fútbol argentino estuvo cerca de la revolución. El martes 20 se reunieron en el predio de Seiza los presidentes de los 20 clubes de primera, representantes del ascenso y las ligas del interior. Al parecer se presentó un plan en el que los clubes deberían estar saneados económicamente, debían presentar balances de todas sus deudas. Los clubes estaban adeudando, acá dice la información, por más de 40 mil millones de pesos dólares, año 99, que hoy estamos en el 1-1. Y en aquel momento Julio Grondona dijo: así no se va a poder seguir. Un montón de clubes en convocatoria de acreedores, otros en quiebra. La AFA ya les ha dado mucho dinero. Deberán ajustarse a un presupuesto y habrá castigos deportivos y económicos. Si este sistema de control no se cumple, en un año me voy. Esto lo dijo en 1999. Julio Grondona, 10 años después, sigue sentado en el mismo lugar, ¿no? Y siguió prestándole plata. Y sigue como Newell's. Como Newell's, con el polémico Eduardo López. Claro, tiene uno de los que mayor deuda tiene. 24 mil millones de pesos debe Newell. Y no solo eso, sino que desde hace 10 años que la AFA no para de prestarle. O sea, nunca dejó de prestarle a Newell's. Digamos que esto que vos decías de que deberían presentar un balance los clubes, es algo que en cualquier, digamos, empresa o en cualquier lugar uno debería presentarse y maneja dinero, digamos. Obviamente. Digamos, es algo lógico. Obviamente. Y no solo que se atenga a los clubes solamente. Sí, el tema es que, entre otras cosas, en esta nota Barsky cuenta que una gran discusión que se armó en ese momento entre los que pretendían hacer de los clubes sociedades anónimas, entre los que estaba Mauricio Macri y Fernando Miele, y los que defendieron la postura de las asociaciones civiles, que fueron el presidente de Vélez en ese momento, Raúl Gámez, y el presidente de Lanús, Emilio Chebel, quienes finalmente ganaron esa batalla. Como ustedes saben, hoy Miele espera para agosto de este año un juicio oral y público en contra por defraudación y administración fraudulenta. El presidente del equipo que es hincha Pepo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y Mauricio Macri también tiene algunos cargos por, no sé si recordarán, la empresa Fiat y la denuncia que se ha dado por aquel momento por autopartes y demás. Pero en Boca le fue bastante bien, ¿no? Claro, claro. Aunque Boca dicen que tiene un pasivo de... Es medio raro lo de Boca. Sí, porque tiene un pasivo anual de 86 millones de pesos. Pasó de ser el equipo que modelo económicamente a ahora destapar una especie de ollita. Se destapó algo que era cuanto menos estaba tapado o en algún punto no se sabía, claro, que es esto de la deuda, ¿no? No había intención de mostrarlo. Sí, en realidad estoy buscando justamente aquí en la nota y dice: según su último balance, Boca tiene un pasivo corriente de 83.049 millones de pesos. terrible, ¿no? Terrible de mucha plata, ¿no? Convengamos que Boca tiene una solvencia que por ahí no tienen otros clubes porque tiene la posibilidad de vender jugadores. Pensemos que vende a Palacio, como ahora. Exacto. Vende a otro jugador y bueno, digamos que si hace las cosas bien puede pagar. Sin dudas tiene... No, el es tema así, que obviamente la crisis que es económica que se desató a nivel mundial también ha hecho que los grandes mercados europeos no paguen lo mismo. Claro. Antes pagaban cifras ideales por jugadores por ahí, no sé si lo valían o no, pero eran jugadores muy caros. Me acuerdo, bueno, Gago, 25 millones de dólares... Escuché algo estas semanas acerca de lo que vos decís, Mauro, de que se han dado excepciones raras. Por ejemplo, Messi, Cristiano Ronaldo. Claro. Cosas que parecían... Pero sí, de una. Ahí son... hay que ver de dónde sacan la plata los propios clubes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí hay cosas muy raras. Muy raras. Mucha plata. Como, por ejemplo, un ruso que compró el Chelsea. Sí, sí, tal cual. Estos jeques. Los jeques árabes que aparecen de la nada. Bueno, por ejemplo, en la nota Barsky cuenta, dice el modélico Lanús... no puede evitar un rojo de 600 mil pesos mensuales. 600 mil pesos mensuales parece un vuelto al lado de todas las cifras que estamos claro. viendo. Presenta un plantel de 36 jugadores con contrato. Si los chicos no firman, los peces gordos se los roban. No puede subir su cuota social porque el barrio no admite más aumento. Pierde dinero en el 80% de sus partidos como local. Escucharon bien, ¿eh? Sí, 80% de los partidos como local. Claro. La venta de entradas no le alcanza para cubrir sus costos fijos. Y obligado a vender, compensó su déficit con el préstamo de Valery, un jugador, uno de los más jugadores, más importantes que tiene Lanús, sí. pero lo dio a préstamo por 2 años al Porto de Portugal, casi 2 millones de dólares. Ah, bueno. A préstamo. Bien. O sea que Valery debe estar valiendo 5 o 6 veces más, suponemos, ¿no? Y estamos hablando de teoría, uno de los clubes que mejor hacen las cosas. Y es uno, tiene 600 mil pesos mensuales cuando hay clubes que tienen 40 millones de pesos de deuda y demás. Esta es la nota que salió en el diario La Nación, pero no fue la única. Durante la semana han salido un montón de notas. Por ejemplo, Javi trajo una que salió en el diario Clarín del día Clarín, de hoy. De día de hoy. ¿Qué dice? Y tiene que ver, digamos, con un cruce con el actual jefe de gabinete, Aníbal Fernández, donde el jefe de gabinete dice lo siguiente. El fútbol no debe resolver sus problemas con el Estado. Dice, parece un partido de truco. Algunos tienen cartas y otros mienten. Mientras la pelota sigue parada. Uh-huh. Los tiempos del fútbol no son los tiempos del gobierno, dijo ayer Aníbal Fernández. Eso dijo Aníbal Fernández. Después se escuchó hablar a Grondona, que de hecho tenemos el audio, Pepo, de Grondona. Tenemos acá, a ver, escuchen lo que dice Grondona. A ver si lo tenemos ahí. Estamos sí, subiendo. Estamos subiendo. Bueno, sigo. Dice, el fútbol tiene que resolver sus problemas con el fútbol. Con la televisión o con quien quiera, pero no con el Estado. Replicó el jefe de gabinete a la salida de un almuerzo que había tenido con la UIA. Que quede claro, nosotros no tenemos nada que ver con las fechas en que se van a jugar todos los partidos, lanzó como último dardo. Claro. Bueno, esto decía, Grondona habla de que la única forma de afrontar esto es con el juego, digamos que la Lotería Nacional se haga cargo del juego bancado, o si no, era con el juego bancado... Ah, sí, con la compra de los partidos. No, compra de los partidos no, por favor. Compra no. No, con televisión. No, y con la televisión. El otro arreglado, si quieren. Con el otro arreglado. Yo tengo un par de jugadores que van para atrás. Ah, sí. De estudiantes, me dijeron. No, esa denuncia que va a salir Otero en Otero y nos va a matar a todos. El otro tema importante que tenemos que abordar, me parece, es el de la televisión. Después, y ese es un tema. Ahora quiero que escuchen esto que decía Grondona sobre el tema de esto del juego y demás, cuáles serían los temas que tenemos. Y que quede bien en claro que no le estamos pidiendo ninguna situación de dinero al gobierno, por favor, y que algunos mal interpretados hacen que hoy el fútbol quiere que lo salve el gobierno, no es así. Claro. En el tema de la televisión estamos discutiendo un sistema de pago donde una cosa es pagar por, como dicen ellos, según manifiestan, precios de mercado. Y nosotros somos los que queremos que nos paguen por abonado, que es completamente distinto y es mucho más sencillo y pensamos que es mucho más económico para los mismos gente que quiere ver la televisión. Porque si se paga por abonado, se termina automáticamente aquel que te quiera comprar un partido, dos, tres, y no había ningún partido que se compra. El otro problema del juego es exactamente lo mismo. Se está jugando clandestinamente el juego bancado hace muchísimo tiempo y lo están haciendo clandestinamente y es imposible permitirlo con el fistule nuestro. Si se permite, si se hace, hasta públicamente se hace propaganda. Es público y notorio y todos lo saben. Y el fistule es de la Asociación de Fútbol Argentino, de los clubes, como marca la ley. ¿Y por qué incluso no lo podemos hacer nosotros? Donde tendría recursos para pagar la seguridad de todo el mundo del país, estoy hablando, no de acá solo. Claro, ahí está lo que decía Julio Grondona, ¿no? Digamos, los dos problemas de estos que hablábamos nosotros, el tema de la plata bancado, de la televisión, ¿no? Y del juego bancado. Recordemos que hay países como Brasil, como España, como Italia, como Inglaterra, como Alemania, donde el juego, estas empresas que se han armado sobre las apuestas, están totalmente institucionalizados, están totalmente legalizados, pero se han dado muchos conflictos. Ustedes recuerdan el problema de la Juventus, que terminó descendiendo, pues se había comprobado la compra Milan de partidos, también. El Milan tuvo el mismo problema, en Brasil pasó que Corinthians y un montón de clubes habían sido sancionados, árbitros, jugadores, futbolistas, perseguidos. No había salido campeón, no había estado cerca en ese momento. Claro, y lo terminan descendiendo. Digamos, situaciones que se dan, en el que si esta situación se diera, cuanto menos es compleja, ¿no? El tema. Y después los derechos de la televisión. Acá es el punto más importante y el más grave, podríamos decir, de todos, que es, y Arili me robó una hoja, no sé si no me la devolvió, estaba, sí, una hoja que seguramente andarán por ahí, en la que decía el dinero que entra en Argentina por la televisación y en Europa, la diferencia abismal. ¿Y cómo condiciona eso también el funcionamiento? Claro, porque convengamos, en Argentina se paga una, pero está monopolizado, o sea, no se presenta a licitación, no hay alguien que tenga un proyecto serio. Exacto. Pero más que nada el tema de estar monopolizado. Me parece que no puede haber una oferta, ¿entendés? De la incrementación de la oferta justamente por eso. Porque claro, hay una sola empresa. Exactamente. Pone los precios, fija todo. Exactamente. Por eso, bueno, decidimos hacer una entrevista a Raúl Gámez, expresidente de Vélez, que tiene una mirada bastante crítica sobre esta situación que se está desarrollando en el fútbol argentino. Así que estamos en el aire con él. No sé, Raúl, ¿me escuchás? Hola, sí, perfectamente. Buenas tardes, Raúl. Mi nombre es Mauro. Acá estoy con Claudio y con Javier. Te vamos a estar haciendo un par de preguntas. Más que nada por este conflicto que se ha desatado, ¿no? En el fútbol argentino, que parece que no va a comenzar, y estas polémicas declaraciones de Grondona sobre cuál sería la salida, ¿no? Bueno, si querés charlar sobre eso, lo hacemos. Bueno, en principio te digo que toda la situación que vive el fútbol en este momento, todos los años, para esta época, se vive de la misma manera. Claro. Hay equipos que no pueden inscribir jugadores, que tienen deudas que capaz que vienen de gestiones anteriores. Claro. Y que hace muy bien el gremio en reclamarlas y que hay que pagarle porque evidentemente uno se comprometió, ¿no? Como club a cumplir con ese compromiso. El tema es que los clubes por ahí muchas veces se comprometen o asumen riesgos económicos que después no pueden cumplir, digamos, como ha pasado la mayoría de los últimos años, ¿no? Vas a encontrarte un tema bastante profundo ese, sí, te digo que a veces nos obligan las circunstancias, jugadores que quieren quedar libres, quieren ser transferidos y sí. De repente vos para hacerle un contrato tenés que hacer un esfuerzo económico y más como se dan las circunstancias ahora, que por ahí no sirve más aquel contrato que le confirmás por un año y dos años de opción, ya las opciones no sirven más. Nos tuvo engañado toda la vida Grondona con que eso servía y no la realidad es que cuando hubo reclamos desde Europa quedamos desprotegidos. Así que hacerle 5 años de contrato o 4 años a un jugador, seguramente vas a pasar tu gestión también. Claro. Por ahí te comprometes para venderlo y después no lo podés vender. O sea, porque se bajó el rendimiento de él, porque se lesionó, porque no aparecieron los compradores. Entonces, sí, es difícil. Yo digo, yo ya, gracias a Dios, no soy dirigente en este momento. Claro, sí. Me fui de Vélez. Entonces, sé lo difícil, lo duro que es con este sistema que propone AFA, con hacer cada vez más los clubes más pobres, desprotegidos. En todo caso, es muy difícil ser dirigente. Claro, yo me acuerdo que cuando usted dejó de ser presidente la última vez y dijo que, entre otras cosas, también dejaba de ser dirigente de Vélez, para que Vélez no sea perjudicado por las cosas que usted pensaba de Grondona, y en este caso lo que usted habla puntualmente de que los clubes se endeudan con la AFA y de esta manera Grondona los tiene cooptados, ¿no? Mirá, sí, seguro. Y yo lo que te dije, me fui de de Vélez para que no castiguen a Vélez, que me castigue a mí en todo caso. No tengo derecho a que castiguen a Vélez porque yo tengo una mirada completamente distinta, me gustaría otra AFA con gente honesta que en todo caso que se las dé la plata, no que se la preste, que Londres me hace reír cuando dice que le presta plata a los clubes, que él es un muchacho bueno. ¿Qué le va a prestar si es de los clubes? La plata la generan los clubes. Claro. Se la tiene que dar, y dar como corresponde, a cada uno lo que le corresponde, no a los amigos de él una porción mayor. Y claro que por todo eso me fui de Vélez. Pero yo te digo, ya que ustedes están en La Boca, ¿no? Sí, en realidad sí, la radio es FM La Boca, así que sí. Bueno, te digo, Macri, cuando dejó de ser presidente de Boca, habló mal del sistema de Grondona y no lo apoyaba, ¿no? ¿Es así o...? Sí, me acuerdo. Sí, bueno, quiere decir que esperó a no ser dirigente porque tenía miedo también que por ahí lo castigue a Boca, porque si no lo tendría que haber dicho antes, y por ahí con la espalda de Boca podíamos haber peleado otras cosas. Y con Parada, Julio con Parada también, empezó con que quería ver unos contratos, quería defender los intereses de su club, porque sabe que Rondón los está robando a todos los clubes del fútbol argentino. Entonces, bueno, ya empezaron a tener problemas independientes, tuvo que aflojar y ponerse de acuerdo con Grondona. Sí, esta semana igual salió de nuevo con Parada. Está bien. Por ahí es muy complicado, como decís vos, ponerse en contra, no sé si es en contra la palabra, el tema es encontrar la solución definitiva para esto y que los clubes no tengan miedo a Grondona, sino que realmente pongan en una postura de defender su club. Miedo a Grondona particularmente, no es que los dirigentes le tienen miedo. No, obviamente, digo, miedo... Pero te lo explico, porque a mí me pasaba. Sí. Te tenés miedo porque no castiga a tu club. Claro. Es perverso, es un tipo que tiene malos hábitos, ¿viste? Es un tipo muy, muy difícil, es enfermo por la plata, por el poder, y eso es muy delicado en la vida. Claro, pero sí, volviendo al tema, sí. Porque si no nos alejamos del fútbol, ¿no? De que si empieza, si no empieza. Yo estoy convencido que empieza, yo estoy convencido que esto es una maniobra de Grondona para hacer un negocio del PRODE, bancado ese, que claro, podría traerle aparejado bastantes inconvenientes al fútbol, ¿no? Porque... Justamente a eso quería ir en esta segunda parte de preguntarte. Sobre, claro, la solución pareciera que fuera el PRODE bancado, cuando en realidad en el mundo ha sido más que complicado el tema, lo estábamos hablando recién entre nosotros acá, las deudas que se han dado en los clubes, pero no solo eso, sino que se han visto involucrados jugadores, dirigentes, clubes que han descendido por apostar. Es peligroso, con otras costumbres, ¿no? Que claro, allá por ahí te castiga y le hace descender a la Juve o a algunos equipos importantes de Italia. Claro. Y acá por ahí eso no aparece, entonces es más fácil hacer trampa. Sí. Claro. Y aparte, si no hay trampas, que podría ser así, porque acá tenemos jugadores que no hacen trampa o árbitros que no hacen... Cuando se equivoquen, van a creer que están involucrados dentro del juego. Por eso te digo, es tan malo ese PRODE bancado. Meter el juego en el fútbol sería terminar de deteriorarlo, ¿no? Cierto. Gámez, Claudio Manríquez le habla, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Mira, la pregunta que te quería hacer con respecto a este tema es, esta AFA diferente de la de hoy, que hablabas, ¿vos crees que sea posible en un corto o mediano plazo? No, porque ese hombre tiene tomado todo, tiene un estatuto que lo protege, clubes comprometidos con él, con deudas, que entonces le tienen que decir que sí a todo. Yo ni me meto con eso de que nos lleva a todos los dirigentes con nuestras mujeres a pasear en el Mundial y que eso puede ser que te obligue a un compromiso, porque a mí me llegó y a mí no me obligó ningún compromiso, pero tiene, él maneja los árbitros, el tribunal de disciplina, los árbitros hay que sacarlos de AFA, porque encima que maneja los árbitros, le hace el contrato, los nombra internacionales, les paga, tiene un club de fútbol por prolijidad, tiene Arsenal, entonces está todo mal, hay que sacarlo, hay que llevarlo para la Secretaría de Deportes, manejado por los mismos árbitros. No cambiar los árbitros, manejado por los mismos árbitros, claro, así claro, es una cosa... más transparente, ¿no? Bajo el dominio de nadie. Claro. Así que yo, si me decís, vos ves que fácil que pueda hacer, te digo que no, la verdad que cada vez lo veo, hasta que no le pase algo a este tipo. ¿Cómo? Si está todo mal, ¿no? El fútbol está mal, la violencia en las canchas, porque de ahí tienen que salir las indicaciones para terminar con eso, la violencia. Claro. Con sanciones, como tendría que haber sanciones para los equipos que deben más plata de la que pueden pagar, porque está en el reglamento. Claro. Está todo mal y sigue teniendo poder. Y nadie le dice, bueno, viejo, te tenés que ir, porque ya vos haces muy buenos negocios para vos, pero para el fútbol son malos. Entregaste la televisión, entregaste la selección, entregaste los contratos de los sponsors a una empresa Punto Gol que después se transformó en Santa Mónica, que son socios de él, seguro que son socios de él. Yo lo digo hace años que lo vengo diciendo todo él. Así que es muy difícil que lo puedan sacar, porque para votar... el estatuto está hecho para él. Claro, es complicado, Raúl, también para nosotros que vivimos el fútbol semana a semana, somos periodistas, pero además somos hinchas seguramente, y es como decís vos, por ahí en esta época del año, cuando se ve la exigencia del mismo medio a los clubes por contratar jugadores de los hinchas y demás, que se los presiona de ese lugar, y no hay plata, esta presión que sienten los clubes también de contratar jugadores, y todo se ve en este momento. Ahora, cuando empieza a rodar la pelota, la gente se olvida y vuelve a pasar un año hasta que se vuelva a discutir esto, ¿no? Eso es lo peor de todo. Todos los años. Cuando precisamos plata, te mete 3, 4 años más de contrato con la televisión, que se lo entrega, que hace negocio para él y no defendiendo los intereses de los clubes. O vendió la selección, o apareció esa empresa Punto Gol. Claro. Te quiero decir, vez que necesita el fútbol plata y él tiene la posibilidad de hacer un negocio, hace lo que hizo ahora. Reclamos, paró el fútbol de las categorías. Si Agremiado no lo paró, lo paró AFA. Claro. ¿Dónde salió que tiene que pararlo AFA? Es para presionar. Claro, para presionar, para que las autoridades del gobierno le digan que sí a la maniobra que está haciendo él, que es plata para él, es un negocio de él y de los amigos de él. El pro de bancado, habría que... ¿Cómo se llamaba el joven que... la persona que habló antes, Manrique? Sí, Claudio. Sí. ¿Eh? Claudio, sí, Claudio. Claudio. Pero, ¿cómo era el apellido? Manrique. Bueno, Manrique fue el creador del pro de tradicional, el pro de que jugamos durante muchísimos años. Mira. Un señor que era del Ministerio de Bienestar Social, ¿no? Fue ministro de... Creo que no tengo nada. Nada, está bien, pero justo me hiciste acordar. Pero está bueno que te hiciste acordar. Sí. Me hiciste acordar. En ese PRODE le daba asistencia a todos los clubes. Y iba la asistencia y los clubes teníamos que hacer obra y era bien controlado y la plata llegaba a los clubes, no quedaba en el camino. Ahora que recuerdo, creo que era algo bien. Fue brillante. Es PRODE, lo manejaba el doctor Leiden, un ex presidente de Ferro, un ejemplo de tipo. Sí. Don Pedro hizo otro ejemplo de persona. Hubo un secretario que pertenecía a Vélez, la secretaría pertenecía a Vélez. Claro que iba la plata a los clubes, porque esa gente era gente de bien. Ese es el PRODE que es volver a revivir. El que juega a toda la gente, el que juega cuesta 1 o 2 pesos. No meter el escolazo en el fútbol, que puede ser la destrucción. Claro. Ese PRODE, haciéndolo más atractivo, le da asistencia económica al fútbol. Claro, de una. Bueno, Raúl, te agradecemos, la verdad que la charla está interesantísima, seguiríamos, pero bueno, se nos queda corto el programa. Seguramente en algún momento te volvamos a llamar para hablar de este o algún tema vinculado al fútbol. Y bueno, nada, te agradecemos la charla. ¿Sí? A ustedes. Bueno, Raúl, gracias. Me propuse comentar todas las cosas malas que se viven en AFA, transmitirlas para afuera para que las sepan los socios, los hinchas, y un día hacemos la revolución de los hinchas y los socios. No falta mucho, Raúl, no falta mucho. Bueno, gracias. Muchas gracias, Raúl. Así pasó Raúl Gámez, expresidente de Vélez, con declaraciones fuertes, ¿no? Clarísimo. Duras declaraciones, hablando principalmente de lo que Grondona hace con la AFA como si fuera el dueño, cuando en realidad los dueños somos todos, como decía él, algún día va a llegar el día de la revolución de los hinchas. Me cae bien Gámez. Aparte habló muy bien de Manrique. Hace mi tío. Tu tío. ¿Hace cuánto está Grondona en AFA? Hace 30 años, ¿no? Yo sé que hacer la revolución traje un revólver por las dudas. Aparte, recordemos que Grondona sobrevivió a gobiernos de facto, gobiernos militares, gobiernos radicales, gobiernos peronistas, digamos, ha vivido todas las épocas. Y esta semana dijo que es algo común, es algo normal. Sí, y que si, aparte, si él... Si hay salud, él va a seguir, dijo. Sí. Así que bueno, habría que hacer una revolución. Pero Gámez dijo que bueno, le tiene que pasar algo. Gámez dijo que algo le tiene que pasar. Sí. Bueno, vamos con un poco de música. ¿Qué tenemos, Pepo, para hoy? ¿Qué trajiste? Hoy trajimos un dúo, Charly García y Pedro Aznar. Sí, del disco Tango guay. 4, el tema Tu Amor. Vamos con eso.

¿Trajiste un pibe tuyo? No, no sé lo que es. Acá lo tengo anotado, es Maxi González, más conocido como el Bombón. Sí. El Bombón González. Hablá, Maxi, dale. Buenas tardes, muchachos, acá tratando de hacer las cosas bien. Pero pará, ¿por qué tirás? ¿Qué es eso? ¿Quedaron a hacer una con Balini? ¿Qué es eso? Dale, Maxi. Espere, Maxi, usted tiene un... cubilete. Un cubilete con dados. Con dados, sí. ¿Pero por qué? Una costumbre tengo. ¿Anda por la vida así? Sí, hay gente que colecciona... ¿Vas a seguir preguntando eso? Yo... Colecciona llavero. A mí me gustan los cubiletes. ¿Pero usted juega habitualmente? ¿Es un jugador? Un poquito. ¿Su familia cómo se compone? ¿Qué quiere contarnos un poquito? Contale, Maxi, dale. Y yo en realidad te cuento, ¿qué crees que te cuente mi historia de vida? Me gustaría porque te veo mal. ¿Vos jugás al fútbol actualmente? Yo siempre digo, sí, ahora estoy lesionado. ¿En, pero, ¿en qué posición? Perdón. Te puedo jugar de 5, también juego de ariete. ¿De ariete? Sí, ariete central. Y jugué mucho tiempo de lateral por izquierda. ¿Equipos que hayas jugado? Yo siempre digo que me voy a morir en Chacarita. Sí, pues en realidad tuve muchos problemas con la Barra Brava hace poco. Opa, Barra Brava difícil de si las hay, ¿no? Sí, así que yo creo que me voy a morir en Chacarita. Perfecto. ¿Querés contar un poco tu historia de vida? Sí, yo vine me parece que vine muy chico acá. Yo lo traje de pendejo. De la paja. Ah, vos lo trajiste, tú, es tuyo. Sí, representado. Es una de tus figuras. La figura. A la figura. Sí. El Maxi es la figura. El Maxi, claro. Sí. Yo tengo la posibilidad de explotar todavía, yo creo que... ¿Qué edad tenés? 29 años. 29, hay que apurarse, Maxi. Por lo menos... Sí, viste que los tiempos del fútbol son diferentes, pero viste, yo vine muy chico. ¿Qué vine de La Pampa, yo jugaba en Belgrano. Belgrano de La Pampa. Belgrano de La Pampa, pertenecía al glorioso equipo que casi ganó el torneo provincial. Ajá. Jugué un par de partidos. ¿Y qué pasó? Y me vio él. Paco. Yo lo vi entrar y cuando lo vi entrar era diferente. Era un pibe diferente. Sí. Ringueaba. Sí. Porque... Ah, porque estaba lesionado. Sí, en ese momento sí. Pero lo ponían igual, o sea, eran 11 jugadores y ellos tenían 11. Claro. Sí, okay. Tenía que entrar en el Maxi. Y bueno, no sé, yo lo que quería hablar más que nada, viste, yo ahora he tenido mucho tiempo de reflexionar sobre el tema del juego. Yo escuché que estaban hablando sobre el juego. Y el juego clandestino, y ¿no? El juego clandestino. Y el juego es complicado, porque... Contale, Maxi, dale, contale. Te arruina la vida el juego. Usted es un jugador compulsivo, además de jugador de fútbol. ¿Por qué tira? Cada respuesta que no va a dar, va a tirar los dados. Salió 4, Maxi. Estoy viendo que conteste. Salió 4, Maxi. Bueno, 4. El 4 a la cabeza puso. Mirá, a mí la verdad que Abremiado me ha dado una mano bárbara en este sentido. Ah, bien. Porque yo jugaba. Yo cuando vine acá fui a la pensión La Tapera. Que ahí estábamos con un montón de pibes de otro lado. Dura la vida de jugador. La Tapera. Difícil, ¿no? Y dura la vida de jugador. Y bueno, ahí jugábamos un montón de cosas. Jugábamos en escoba, Tute Cabrero, Desconfío, Asesino. Cuarto Oscuro. El Tute Cabrero y Desconfío por plata. Sí, pinche. Pero. Payana, con piedra, al Cuarto Oscuro por plata jugaban. Sí, sí. Él es muy bueno jugando a todo. Sí. Es espectacular. Pero perdí todo. La vida me enseñó que sí, que hay otras cosas. Ahora, por suerte, me acerqué a Dios. Lo noto reflexivo, al Señor. Sí. Al Señor, y bueno, y Agremiado es una fuente de ayuda para los jugadores que estamos perdidos. Usted se acercó a Dios a través de la Biblia, es de los pastores de tipo Falcao. De la iglesia, en realidad. Ah. Sí, a Falcao él pertenece a otra corriente. Creo ¿Otra que corriente? Es evangelista, creo que claro, es evangelista. No, yo soy católico. Católico. Sí, en eso me diferencio. En eso se diferencia con Falcao, después parecido. Sí, sí. Vamos a contarle un poco a la gente que estamos hablando con Maxi González, el Bombón. Ex futbolista. Y yo soy futbolista. Con ganas de me cortaste la pierna. No, disculpe. Con aspiraciones a explotar todavía con 29 años. No me lo quemé. Acá trajo un arma. Este hombre tira tiro. ¿Qué hace? Por las dudas. Bueno, ya que estoy, quiero mandar un saludo a Sergio. A Sergio. Marchi, perdón, me lo había anotado acá. Ah, Sergio Marchi. El secretario de Agremiado, claro. El titular de Agremiado, yo me ayudaba mucho. Sí. Yo cuando estaba con este problema que él me dijo acá, él me ayudó muchísimo también. Él ahora yo le di una mano, sí, Paco. Sí. Ahora sacó un le libro. Prestabadita. Ahora sacó un libro que dice Esta es mi vida. Paco, ¿usted sacó un libro? Hace 2 días. Tenemos acá, pero bueno, si quiere... Usted a ver si traje uno, espérame. Vamos a hablar un poco... Que macana, me olvidé hoy. Pero, vamos a hablar, sí. Y después te descanso. Vamos a hablar un poco con Paco también. Paco, usted se ha hecho famoso por representar jugadores muy conocidos, ¿no? Sí, bueno, yo desde el 83 que estoy representando jugadores... Y más o menos en la época del 90 con Menem me empezó a ir mejor. Claro. Bueno, siempre ligado a jugadores muy especiales. Dígame nombres, quiero nombres. Y por ejemplo, año 94, entre 94 y 97, Oscar Pacet, tuvimos un problemita y ahí dejé en el 97, fue la última época. Después tuve también Usuriaga. El Palomo. Sí. Sí. ¿El productor está interviniendo, el productor? Antes que siga Alberto, representante de fútbol, diciendo a los jugadores que representó, sí. Nos llegó un mensaje, dice, para Maxi. Ajá, Maxi. Aguante Maxi, loco. Qué jugador, borón bombón para Maxi, la selección. Vamos. Es así, yo bien, no. Bien, ahí, Maxi. Gracias a la gente. Gente que lo apoya, ¿no? Hombre, tenemos. Maxi, preguntale Maxi, si no tiene plata para prestarnos. Para que siga, ¿eh? Maxi, aguante Tetra, te acordé cuando escabeamos Cacho de Villa y Laza, muerte de Agrondona, vende fútbol. Sí, Cacho de Villa Blas. El amor de la gente. ¿Lo conoces a Cacho de Villa Laza? Sí, es un amigo. ¿Tomaban Tetra juntos? Sí, más que nada jugábamos juntos. Ah, bien. Sí. ¿Jugaban a qué? Al truco. Pensé que al fútbol. No, al truco, al truco. ¿Cómo al truco? Al truco, sí, era imbatible. En la tapera no podíamos. Ahí, bueno, después perdí todo, ¿no? Bueno, saludo a Cacho que nos está escuchando y bueno, le da un saludo de una fuerza a Maxi para que sigan ellos. ¿Quién más? Bueno, contanos quién más, el Facu Pacet, ¿quién más? Usuriaga. Usuriaga tuvo un problema de doping. Sí, bueno. Buen tipo, yo lo llevo. Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Yo no tengo nada que ver con eso. Me han acusado muchas veces, Lo mataron a Paloma. Sí, bueno, lamentablemente tuvo un problema. Estábamos haciendo una idea con las motos, viste, allá en Colombia y nos salió mal. Sí, sí, tuvo un problema. Yo decía que estaba acá, Lo acribillaron, ¿no? Lo grave, ¿no? No fue tan así. Después el Polaco Arcero. Sí. También. Todo tipo de. El Lobo Cordone. Pero todo tipo que han tenido problemas de doping. Nada, bueno, según más? Como lo vea. Una vez tuvieron problemas de doping, antes jugaban. Jugaba bien el Lobo Cordone. Lodo, un defensor de All Boys muy bueno. Sí. Vanega también, de San Lorenzo. Tuvimos unos problemitas ahí con él. Y ¿lo conocés vos? Debutó. No, general, mirá lo que mirá, hizo. El día del debut, hizo. Muy sí, bien, paren, muy paren, bien. Paren, pero no deja de entrenar él nunca. Paren de palos dados. Y Miraglia se prendió. Ahí está. El japonés Miraglia se prendió. Mirá, ahí está, mirá que es esto. Le aposté la moto. No. Chilera. Poca sí. Servido. Poca servido estás al horno. Vanega, te cuento la de Vanega. En el 2005 él debutó. Sí. Y el día que salió con los amigos, porque yo le dije, vos debutás, me avisaron que debutás. Salió con los amigos, fumaron un piturro. No, ¿cómo? Y le saltó en el doping, pero no viste. No puede hablar así. Ah, perdí. Le saltó marihuana el en el doping. El fútbol no va ligado a las drogas. ¿Ah, no? No, supuestamente no. Más si, escuchaste. Mirta, perdí la moto. Nos volvemos en moto, hermano. Esperen que pam, esperen un poquito que. La perdí, porque. Y sí, pero yo me tenía mucha fe, Mirta. Yo me tenía mucha fe. Acá vemos que Maxi está hablando con Mirta, que debe ser su mujer, y está comentando que acaba de perder. Perdí la moto. Perdió la moto con Mirta. ¡Nos volvemos en moto, Mauro! ¡Nos volvemos en moto! Ganamos una moto del programa. Seguramente la sortimos, Javi, no. No. El próximo, quizás. ¿Puedo hacer una invitación? Sí, Maxi, ¿cómo no? Bueno, el 17 de septiembre se cumple, cumplo los 30 años. Ah, ya. Sí. Y son como muy importantes porque es como un quiebre en mi carrera. Más que nada un quiebre. Claro, y bueno, lo voy a festejar en el salón Fiesta Level, que es lo que el salón que te presta agremiado para hacer los cumpleaños. Bien agremiado, está bien agremiado, loco. Sí. Viene la protesta. Va a haber ruleta, va a haber mesa de póker, va a haber muchas cosas. Todo, la hacemos con todo. El Maxi, cuando festeja con todo. Sí, qué bueno. Bueno, Maxi, te felicito. No sé si nos quiere agregar algo más. Paco, el sobrenombre difícil, Paco, Mastro Marino, ¿no? Paco, por el tema de. Bueno, su nombre, me decían desde chiquito, Paco. Perfecto. Bueno, no sé si quiere agregar algo más. No, está todo bien. Quiero mandar saludos a todos mis representados y que sepa que siempre estoy pensando en ellos. Como claro. Maxi, que ya lo pidieron para la selección. Ahora me está sonando el teléfono, debe ser. Leo, ahora lo atiendo. Ahora amigo de Maradona. Espera, tirar. Creo que después de estar en el programa tiene selección este jugador. Sí. Bueno, Maxi, te deseamos suerte. Sí, y ¿en qué equipo vas a mandar un saludo? Sí, mande, ¿cómo no? Al profe Borghi y al profe Totti. Son los profesores de Sacachipa. Ah, perfecto. Sacachipa, un gran equipo. Bueno, yo quiero mandar un saludo al Bingo Lanús, que siempre nos banca. Al Bingo el sponsor, nunca el falta. Sponsor. Sí. Usted botineras no, Mirta, su mujer, botineras no. Y hubo muchas botineras. Epa, porque veo que Toti Ríos anda con Moria Casán, ahora dice. Sí, me acuerdo Marita, la kiosquera, a botinera. Pues le daba todo, ¿no? Qué lindo estaba Marita. No, bueno. Acá llegamos. Para otro programa. Acá llegamos, vamos con un poco de música. Vamos con el tema. Parece que no, directamente dice, con Otero vamos. Tenemos que a Laila, desesperado, ya está esperando. Bueno, vamos con la presentación y le agradecemos que hayan venido. Gracias. Y en cualquier momento volverán, seguramente. Sí. Bueno, así. Te juego que vuelvo. No me juegue nada, ya perdí la moto, no juegue nada. Bueno, vamos con la presentación de nuestro compañero Otero Lotero. De las más oscuras lejanías. Desde los recónditos rincones escondidos del mundo, aparece él, con su llamado, que nos brindará información desconocida, noticias del mundo que golpean. En persona se presenta y nos comenta lo desconocido. Señoras y señores, oyentes, con ustedes. A Ahí está, ya llegó el esotero, el notero. Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero. Y seguimos en este bloque, como ya saben, la presentación de Otero, el notero. Antes les cuento que llegó un mensaje, Paco, antes que se vaya. Bueno, decime. Dice, ¿qué hace, Paco? Che, te llevo eso a la puerta de la radio. Mirá que está buena esta que vino. Si hay mucha ayuda, me voy. Cacho de Villa y Laza. Al menos sospechoso el mensaje. Aguante, Paco. Amigazo, trasnochadas de mujeres y no, pibes. Pero es un amigo, pero medias compramos. Vendemos medias. Bueno, Cacho, te agradecemos. Bueno, vamos con lo que nos corresponde en este bloque. Nos debe que estar esperando ahí. Otero, el notero. Otero, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va, queridos compañeros de radio? ¿Cómo está usted? Bien, programa de bien. Denuncias, si las hay en el día de hoy, ¿eh? ¿Qué programa, eh? Estuve escuchando acá desde mi notebook que adquirí gracias a la producción. El programa muy, muy interesante de la entrevista a Gámez, ¿eh? Cuántas sí. cosas que se hicieron ahí. Fuerte, ¿no? Sí, fuerte, como es la telaraña del fútbol, ¿no? Y el negocio, cómo de algunos tironean un poquito y manejan las cosas de un solo lugar, ¿eh? Siempre lo mismo, aparte. La podemos negociar la sí. entrevista después, si alguien la quiere. Y hace 30 años. Y hace 30 años, increíble. Parece, se parece demasiado a todo, ¿no? Eso de cómo se controlan las cosas de manera corporativa, ¿no? Y cómo el negocio siempre está por encima de todas las cosas que nos acontecen en la vida. Sí. Nuestras cosas, nuestra cotidianeidad incluso. Aunque uno no lo note, las cosas, los grupos estos concentrados que manejan las cosas, están, ¿no? Están. ¿Se acuerdan que, perdóname, ¿sí? ¿Se acuerdan la semana pasada que justamente había estado en Ecuador por claro. el tema de la posible entrada al país de cierto tipo de semilla modificada genéticamente? Y a partir de ahí es como esto que estábamos hablando, como el control de ciertas cosas permanece en lugares donde lo que van a buscar a través de ese control son cuestiones que van a responder a sus propios intereses y no a al beneficio de todos. Y en este caso particular nos referimos a este tipo de patentamiento, porque ¿cómo es que alguien, una empresa, puede patentar la genética de una semilla y controlar lo que pueda pasar con esa semilla? ¿De dónde sale ese poder y cuáles son qué universo abarca todo eso? Porque no es solamente las semillas. Justamente estando ahí en Ecuador, me encuentro en Colombia, porque justamente estando lindo, en Ecuador, no, me encontré con gente, estoy en Bogotá en este momento, un lindo clima, está lindo el tiempo. Que acá hace frío, ¿eh? Ahí está frío, pero bueno, no importa, eso también está bueno, el frío da otras cosas, el chocolate, así que no se quejen. Hay problemas en la frontera de Ecuador y Colombia, ¿no? Sí, hay problemas. Hay pica entre Ecuador, Colombia y Venezuela, ¿viste? Como sí, que sí, está sí. en el medio y es bardera. Pero bueno, no es el tema hoy en particular. No, justamente vine acá porque decía, el poder sí. sobre la construcción genética de una semilla, bueno, no solamente eso. El poder de la biotecnología abarca incluso más allá de lo que vendría a ser la flora. No solo la fauna, sino incluso la misma especie humana está bajo este mundo del patentamiento de la genética y de las secuencias y las posibilidades y potencialidades del mismo. Claro. O sea, por ejemplo, acá en este momento en Bogotá, lo que yo me acerqué es al Instituto de Genética de esta ciudad, porque hace unos meses hubo un caso muy particular donde algunos genetistas han denunciado haber sido partícipes de manera encubierta, o mejor dicho, ellos desconocían de esto, de una recolección de muestras de indígenas, muestras genéticas, donde se le cortaban algunas partes de la piel, quizás un poco del labio, y quién sabe qué otro tipo de cosas, le han hecho para encontrar en esas tribus indígenas sí. sus estructuras genéticas que están no han sido alteradas como la de la población en general en el mundo. ¿Por qué esto? Porque a través de eso ellos van a encontrar genes con capacidades y potencialidades que después van a patentar. Es decir, van a ser dueños de esa genética que es de la vida de la persona a la cual le acaban de quitar. Pará, o sea, estas personas van a ese lugar, digamos, ¿qué lugar puntualmente? No, estas son campañas humanitarias de la Unión, de las Naciones Unidas. Van a tribus y dicen que se tratan de consentimiento informado, pero estamos hablando de tribus que viven aislados de la sociedad. Perfecto. Entonces, ¿qué consentimiento pueden tener a ninguno, lo que le están haciendo? Claro, no, le están diciendo que capaz son cuestiones de salud, pero en realidad le están quitando algo que va a ser, que es parte de su estructura genética. Y que, más allá de lo que aquí puede decir un liberal, puede decir, bueno, pero se están haciendo avances en lo que es la medicina a través de eso. Claro, pero el avance es privado, porque esto es financiado por Hoffman y La Roche. Lo interesante siempre de todo te arroche. Esto, siempre te arroche en esta cosa. No son muchos, es lo mismo que Grondona en el fútbol. Es por eso que arrancamos muy bien hablando de todo esto. Son siempre lo mismo, claro. Pero por eso esto me llevó a entender un poco, bueno, hasta qué punto llega esto. Entonces empecé a hacer revisión un poco histórica y me encontré con cuándo fue el punto de transformación de toda esta legalidad vinculada a la biotecnología. ¿Cuándo las corporaciones pudieron privatizar los genes de los seres humanos? ¿Cuándo? Entonces, estamos hablando de 1972, hubo un caso, llamado el caso Chakrabarty, que es un genetista, y la General Electric contra la Oficina de Patentes. Sucede que en ese momento descubrieron un microbio que se comía los derrames petroleros de la fábrica de General Electric. Este científico, en un laboratorio, modificó el microbio de alguna manera, después fue a la Oficina de Patentes y quiso patentarlo como una innovación y una propiedad de la corporación. La Oficina de Patentes le dijo que era estipulada muy claramente que no se puede patentar ninguna cosa viva. Entonces el microbio no podía ser patentado. Fueron a juicio, sí. Obviamente General Electric aportó una gran cantidad de abogados. Me imagino. Exactamente. ¿Dos o tres? Bastantes y con un poder de convencimiento muy fuerte, porque la corte en primera instancia falló a favor de la corporación, diciendo que el microbio se parecía más a un radioactivo y a un detergente que a una abeja o a un caballo. Entonces, una persona que en ese momento estuvo un científico en ese momento, hizo el alegato a favor de la Oficina de Patentes, dijo que eso es una mirada de la biología bastante obtusa. Sí, sí, porque... te diría una mirada muy particular y ¿cómo se diría? Negociativa. Claro, necesitaban tener un animal de cuatro patas o con dos antenas para entender lo que es algo vivo. Claro. Entonces, él alegó que el problema acá es este. Si se permite patentar al microbio, significa que sin guía congresional y sin ninguna discusión pública, las corporaciones van a ser dueñas de los planos de la vida, porque van a tener propiedades sobre la secuencia genética de las especies. Y estamos hablando incluso de los seres humanos. Porque es parecido con las ficciones, pura casualidad. Sí, claro. ¿Vieron cómo nos acercamos a la ciencia ficción? Se han hecho películas con cosas bastante similares, digamos. Es que la ciencia ficción la vivió en carne propia John Moore, porque después de esto, 7 años después, la Oficina de Patentes sacó un dictamen, un decreto que es liso y llano, y que dice que la Oficina de Patentes puede patentar toda cosa viva, excepto un ser humano que haya nacido. En 1976, John Moore tuvo un problema en el vaso, tenía una deformidad celular. Le retiran el vaso y una corporación, un laboratorio que hizo investigaciones sobre esa estructura celular diferente, patentó esa estructura que correspondía al vaso de John Moore. Tremendo. John Moore hizo un juicio diciendo, ese gen que están patentando es mío, de mi vaso. Y no, él no tuvo nada que ver. Por lo menos quiero formar parte del negocio. John Moore, claro, te iba a decir, John Moore protestó porque quería ser parte de... Claro, bueno, la Corte Suprema falló en contra y a favor de las corporaciones. Mirá si lo patentaran a Lili, ¿no? ¿Qué tendremos ahí? ¿Qué genética, no? ¿Qué genética? Qué delantero, ¿Qué genética delantero. Reproducible, qué no? Qué pura sangre, ¿eh? Algunos, sí, en el Pentágono tienen el caso y quieren mantenerlo aislado para que no se produzca una pandemia. Claro. Sería de control. Claro, claro, lo tienen ahí miradicto, ¿no? Bueno, no sé, Otero, ¿algo más que agregar? Tengan cuidado cada vez que ustedes van y le pinchan el dedo, le sacan algo, quién sabe, en un par de años pertenecen quizás a alguna corporación y tienen que trabajar para ello. Ahora sí, ahora no me saco sangre, nada. A mí no me saqué sangre. No, pero bueno, imagínense cómo esto de la gripe A, cómo tienen el control sobre absolutamente todo. No, esto la biotecnología es el control de nosotros mismos, es la esclavitud de nuestros genes. Claro. Se han producido una serie de cuestiones últimamente que... a esto que le sumamos, a esta información que le sumamos, es como que cierran, ¿no? Es un gran círculo que de a poco se va cerrando, entre otras cosas, por el poder que tienen estas corporaciones, ¿no? Exacto, porque el círculo se cierra en lo que es, digamos, lo dicen los liberales en su propio discurso, se cierra en la privatización, porque no es otra cosa que privatización esto. Esto no es otra cosa que hacer algo privado y transformarlo en un bien ganancial. En un commodity. Todo comerciable, ¿no? Los genes son lo mismo que la industria textil, los genes se venden como el tomate, y como las ruedas y como los autos. Claro. No, terrible, ¿no? Terrible. Bueno, le agradecemos, Otero. No, Otero, no sé dónde por dónde andará la semana entrante, pero bueno, Otero, hoy cumplimos 10 programas. Otero, discúlpeme. Escucho una voz del más allá. Ante todo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Haciendo las rendiciones del programa, los gastos que tiene el programa, veo una factura que dice tatuaje. Esperá que estoy... Porque yo tengo restaurante, tengo hotel, tengo avión, pasaje, sí, pero hay uno que dice tatuaje, no me entra. Se corta, ¿eh? Hola, Otero. Te cortó por la cara, Lili. Bueno, nada, 10º programa, así nos despedimos. denuncias terribles en el día de hoy. Terrible. No, no se pierda de, si no lo pudo escuchar hoy entero el programa, escuchalo que.blogspot.com, ahí puede escuchar el programa. En breve estará subido. En breve estará subido. Quédese que ya viene Super Anónimos, quédese escuchando Super Anónimos. Esto fue Escuchá lo que te digo, nos vemos la semana que viene, 18 horas, escuchá lo que te digo. Chau, hasta la semana que viene. En el mismo lugar, otra vez, una bomba no cae en mí.